Paraíso de cielo y arena en el que el tiempo quisiera detenerse para poder gozar a plenitud no esplendor de tu belleza. Hermosa República Mexicana, desde Cancún te saluda. TV Canal 2 desde la Ciudad de México. Los secretarios de Comunicaciones y Transportes y del Trabajo y Previsión Social piden a los trabajadores de Exramsa, empresa en liquidación, que reconsideren su actitud. Reiteran que el interés gremial no debe imponerse al interés nacional. El Departamento de Inmigración norteamericano suspendió todas las redadas contra los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Esta noche en el estudio de 24 horas, Celso Amato y su grupo argentino. Ricardo Chavarín suspendido 9 partidos y multado por la Federación Mexicana de Fútbol. Aristides Royo, nuevo presidente de Panamá. Omar Torrijos seguirá siendo el líder máximo, afirma el nuevo presidente de Panamá. Los Dodgers con 2 juegos de ventaja en la Serie Mundial. Dentro de unas horas comienzan las pláticas de paz del Medio Oriente en la Casa Blanca. Televisa presenta su programa 24 horas con Jacobo Zabludovsky, con las noticias que usted leerá por la mañana. Dirección de cámaras, Arturo Vega Almada. Esta noche, los secretarios de Comunicaciones y Transportes y del Trabajo y Previsión Social explicaron cuál es la situación del problema laboral de la industria aérea en México. El licenciado Emilio Mújica, secretario de Comunicaciones, explicó cuáles son los antecedentes de este problema. Hizo una revisión desde que se creó Radio Aeronáutica Mexicana S.A. RAMSA en 1952. Dio los detalles de la crisis surgida por la liquidación de RAMSA por su déficit. Explicó los mecanismos de negociación que se han instrumentado hasta el momento y reiteró que los gremios, por más respetables que sean, no deben imponerse al interés nacional. El señor licenciado Pedro Ojeda Paullada, secretario del Trabajo, explicó los esfuerzos que se han realizado hasta ahora para solucionar la cuestión laboral. Pidió a los trabajadores que reconsideren su actitud. Las declaraciones de los secretarios de Comunicaciones y del Trabajo fueron transmitidas esta noche en cadena nacional por la televisión mexicana. Volveré después de 3 anuncios. Las relaciones entre México y España. México ha incrementado en un 400% sus exportaciones a España. Esta noticia la dio hoy en la mañana el señor Luis Coronel de Palma, embajador de España en México. Por primera vez, la balanza comercial entre México y España le es favorable a México. Así lo anunció don Luis Coronel de Palma, embajador de España. Los últimos datos del primer semestre de este año hacen alcanzar las cifras de exportaciones mexicanas en porcentaje a un 400% de lo que era normal en otros años, mientras que las exportaciones españolas a México tan solo han crecido en un 100%. Esto se debe, dijo Coronel de Palma, a la gran agresividad del comercio mexicano, a la cantidad y calidad de las mercancías. El embajador español expresó lo anterior al concluir esta mañana su guardia ante la columna de la Independencia, acto con el que se inició el Día de la Hispanidad. Coronel de Palma precisó que los principales productos exportados a España son químicos y petroquímicos. El embajador español no señaló exactamente la fecha en que visitará México el rey Juan Carlos I, pero dijo que será en la segunda quincena de noviembre. Desde la columna de la Independencia, en 24 horas, informó Magdalena García de León. Con motivo de la visita del rey Juan Carlos de España y su esposa, la reina Sofía, el Ministerio de Cultura Español realizará una serie de actos especiales en la República Mexicana. El primero será inaugurado por el señor Pío Cabanillas, ministro de Cultura Español. Con motivo de la visita que durante el mes de noviembre hará a México el rey Juan Carlos, el Ministerio de Cultura Español llevará a cabo una serie de festivales, exposiciones y conciertos de artistas españoles en esta capital. Así lo dio a conocer hoy el director de Cinematografía Español, José García Moreno, quien señaló que estos principiarán mañana, cuando se inaugure en la Cineteca Nacional una exposición de carteles. El próximo lunes, agregó, el ministro de Cultura Español, Pío Cabanillas, inaugurará el Festival del Nuevo Cine Español en el Cine Latino. En esta muestra se exhibirán, entre otras, las cintas La Escopeta Nacional de Luis Berlanga, A un Dios Desconocido de Jaime Chavarrí y Los Ojos Vendados de Carlos Saura. García Moreno informó que recientemente firmó un convenio con la directora de Radio, Televisión y Cinematografía, Margarita López Portillo, donde se establece la celebración de un festival iberoamericano. En él, agregó, participarán solo películas de competencia de esa región del mundo, aunque también serán incluidas cintas norteamericanas que animarán el espectáculo. Posiblemente se realice un año en México y otro en España, dijo al anunciar que el Festival Iberoamericano de Cine podría iniciarse en abril de 1979. Durante el acto, el director de cinematografía español entregó al director mexicano de cine Arturo Ripstein un premio especial que su película El Lugar Sin Límites obtuvo en el Festival de San Sebastián 1978. Acompañaron a García Moreno, el director de cinematografía de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, José María Esbert, el secretario particular de la directora de RTC, Gabriel Ponferrara, y el ministro encargado de Asuntos Culturales de la Embajada de España, Emilio Casinello. Para 24 horas, informó Cintia Lara. Sufre una falta que el árbitro marcó y después agrede a Antonio de la Torre. De la Torre se va al suelo y hasta ahí, pues las cosas, dentro de lo mal que estaba la agresión de Chavarín, no salían de lo normal. Lo que sí salió de lo normal fue lo que ocurrió en unos segundos más. Ahí Chavarín se arranca y con de la Torre en el suelo le hace esta atrapatada en las costillas. Al principio se temía que estuviera fracturado de una costilla Chavarín, y eso provoca la bronca generalizada entre los dos equipos, la Universidad de Guadalajara y el América, en ese partido tormentoso del sábado en la cancha del Estadio Azteca. Otras sanciones: Chavarín fue castigado con 8 partidos por la agresión intencional causando daño al jugador Antonio de la Torre. Además, fue castigado otro partido por participar en la riña colectiva. Fue multado con 1.400 pesos por agresión y reincidir en agredir a un contrario. Otros jugadores que también fueron castigados como resultado de esta bronca fueron Agustín Manso y Vinicio Bravo del América, con un partido por participar en la riña colectiva. Y Jaime Reyes y el brasileño Eusebio de la Universidad de Guadalajara, también suspendidos un partido por participar en la pelea. Aquí en Movimiento Retardado van a ver otra vez la agresión de Ricardo Chavarín. Y eso que le salió barato los 9 partidos, eso ocurre en la calle y el señor se va a la cárcel. Pero como ocurrió en una cancha de fútbol, allá va Chavarín. Ahí es donde se arranca con Antonio de la Torre en el suelo. Ni siquiera lo vio, no tuvo oportunidad de voltear a ver a Chavarín. No sabía que venía Chavarín. Y ahí está la patada que le da en las costillas a Antonio de la Torre. Por fortuna, no hubo consecuencias más graves que lamentar en esta jugada. Pero desde luego este tipo de actitudes no se pueden tolerar dentro del fútbol ni dentro de ningún otro deporte en todo el mundo. No hay lugar para ese tipo de cosas en un escenario deportivo. Ese fue el dictamen de la comisión disciplinaria: 9 partidos a Ricardo Chavarín y otros jugadores también suspendidos por participar en la bronca. A la Universidad de Guadalajara esto ya le costó, porque la Universidad de Guadalajara fue notificada esta mañana de las sanciones, no pudo alinear a los 3 jugadores que mencioné y perdió el partido de esta noche, partido inaugural de la 6ª jornada del Campeonato Mexicano de Fútbol, contra el Tampico por 4-3. El partido fue bueno, fue entretenido, hubo muchos goles. Aquí tenemos los goles de ese partido entre la Universidad de Guadalajara y el Tampico, allá en la cancha del Estadio Jalisco en la ciudad de Guadalajara. El primero lo anotó. Competencias internacionales de automovilismo, el Autódromo de la Magdalena Michuca, Ricardo Rodríguez, en la Ciudad de México. La Federación Internacional de Automovilismo ha otorgado nuevamente la licencia y los días 3, 4 y 5 de noviembre se correrá la final del Campeonato Internacional de las Series Transam Grupos 4 y 5 con pilotos de Europa, Canadá, Estados Unidos y México. Al respecto, el señor Gustavo Helmut, presidente de la promotora GHR, que ha organizado el evento, dijo: bueno, en realidad nosotros lo que tratamos de hacer es que México volviera a ser sede para un campeonato del mundo. Cuando nos dirigimos a Sports Car Club of America, nos insistieron en que México tendría que tener la licencia de FIA, misma que habíamos perdido en 1970. Inmediatamente nos dirigimos a FIA. Nos hicieron favor de enviar al señor Lanford para inspeccionar la pista y ver si México pudiera ser sede de un campeonato internacional. El señor Lanford, en su primera visita a México, nos hizo una serie de anotaciones y modificaciones que teníamos que tener listas para esta carrera, las mismas las cuales están casi por concluirse. ¿Todas de tipo de seguridad? Todo es tipo de seguridad, más que otra cosa es movimiento de rieles, porque debido a que ha pasado varios años, la misma capa del pavimento ha subido y ha bajado los rieles, misma que tenemos que dejarla a una altura de 72 centímetros, unos movimientos de rieles en puertas y demás, pero es realmente todo lo que tenemos que hacer, independientemente de toda la reparación que se hizo en los pits, todo el sistema eléctrico, los bancos, cortarlos a 90 grados, y eso es realmente lo que teníamos que hacer. Ahora que regresó el señor Lanford, que inspeccionó la pista, ya autoriza FIA la carrera. Para 24 horas informó Adiel Bolio. Eso es todo en deportes esta noche. Aquí en 24 horas habrá más información después de estos mensajes. La Procuraduría del Distrito Federal, hace unos 10 minutos, como a las 12.25 de esta noche, hace unos 10 minutos, el señor licenciado Agustín Alanís Fuentes, procurador del distrito, asomó a la puerta de su despacho y dijo a los periodistas reunidos ahí, dijo textualmente lo siguiente: hay confesión del nieto del ingeniero Flores Muñoz. Está completándose el interrogatorio. En 10 minutos más daré a conocer todos los detalles. Esto dijo el procurador del distrito. El presidente José López Portillo se reunió hoy en Palacio Nacional con 400 agentes de orientación, información y quejas de las dependencias oficiales. Estos 400 agentes son la cara amable de la reforma de ventanillas dentro de la reforma administrativa. El presidente de la República, José López Portillo, entregó hoy, en patio de honor de Palacio Nacional, las guías para el funcionamiento de los módulos de información, orientación y quejas para las dependencias oficiales. Hablaron en la ceremonia Mercedes Lebrija Guiot, coordinadora del proyecto, Pía Mansi, representante de los jefes de las unidades de orientación, y Mónica Contreras, representante de los agentes de orientación, quienes coincidieron en su obligación de derribar las barreras burocráticas para que el ciudadano ejercite con rapidez, atención y eficacia sus derechos ante las dependencias oficiales. Estamos conscientes de que por lo complicado y engorroso de muchos de los trámites oficiales, han surgido personas que oficiosamente facilitan y gestionan permisos, o un pasaporte, o un documento, una acta, una licencia, o una información, exigiendo para ello siempre un pago ilegal. Estamos obligadas, dijeron, a realizar estas funciones en forma institucional, amable, eficaz y siempre gratuita. Acompañaron en esta ceremonia al presidente López Portillo, el licenciado Enrique Velasco Ibarra, secretario particular del señor presidente, la doctora Rosaluz Alegría, subsecretaria de Evaluación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, el licenciado Alejandro Carrillo Castro, coordinador general de Estudios Administrativos de la Presidencia, Inés Solís, directora general de Quejas, y Fernando M. Garza, director general de Información y Relaciones Públicas de la Presidencia de la República. Desde Palacio Nacional para 24 horas, Graciela Leal. Dentro de un ratito le invitamos a ver Variedades de Medianoche con don Manuel Valdés. Esta noche estarán con él Álvaro Cermeño, Lin May, Los Latinos y el conjunto de Tino Martín. Estará circulando hoy jueves la revista Siempre, que dirige el maestro José Pajés Yergo, subdirector José Pajés Rebollar. En la portada de Carreño, un porro que dice: por mi espíritu hablará la raza. Y otros porros empistolados, empuñalados y encadenados, pero con cadenas para agredir, que dicen: prohibida en la entrada a CU. Bueno, es lo que dice la revista Siempre, y trae buenos artículos, uno de Antonio Rodríguez, interesantísimo, Siempre. Esta tarde en la ciudad de Monterrey se inauguró el Centro Cultural Alfa. Fue inaugurado por el secretario de Educación Pública y por el gobernador del estado de Nuevo León. Hoy en Monterrey, el secretario de Educación Pública, licenciado Fernando Solana, develó la placa inaugural del planetario del Centro Cultural Alfa, construido y auspiciado por el Grupo Industrial Alfa. Acompañaron al licenciado Solana el gobernador del estado de Nuevo León, licenciado Pedro Zorrilla Martínez, y don Bernardo Garzazada, del Grupo Industrial Alfa. Estuvieron también presentes en este acto los rectores de las universidades y empresarios e industriales. El Centro Cultural Alfa, construido con una inversión superior a los 100 millones de pesos, consta de 4 niveles de exposición, un multiteatro con pantalla hemisférica y sistemas computarizados de multiimagen. El planetario está dirigido muy especialmente para la educación de los niños y cuenta con áreas de física recreativa, astronomía, y estará abierto al público a partir del próximo 16 de octubre. Esta es la primera etapa del Centro Cultural Alfa en Monterrey, Nuevo León. Para 24 horas, Horacio Alvarado Ortiz desde Monterrey. con el cartón de hoy. ¿De qué va a ser el cartón de hoy? Va a ser acerca del nuevo presidente de Panamá, el señor Arístides Royo. Hoy tomó posesión el nuevo presidente de Panamá, Arístides Royo. Bueno, tiene 38 años de edad. Mientras tanto, en Washington se dijo hoy que los 9 millones de norteamericanos que combatieron en Vietnam ganan hoy más dinero que sus compatriotas de la misma edad que no participaron en la guerra. Sin embargo, aunque ganan más dinero, tienen más problemas mentales, padecen problemas psiquiátricos en mayor proporción. Es un estudio publicado hoy miércoles por el gobierno allá en Washington. Ganan más dinero, pero tienen más problemas los veteranos de Vietnam. Este es el cartón de Vic. Sí, señor, aquí está el nuevo presidente diciendo: hermosa República Panameña, desde el canal de Panamá, Arístides Royo te saluda. Muchas gracias, Vic, muchas gracias. Esa frase es popular aquí en la República Mexicana. Y ahora vamos a nuestra información habitual desde el Vaticano. Vancomer se honra en presentar su sección informativa sobre los acontecimientos en el Vaticano. Este es Roma y este es el Colegio Mexicano, en donde se encuentra hospedado el cardenal mexicano Miguel Darío Miranda. ¿Cómo pesará o cómo se reflejarán estos 3 días, estos 33 días de Juan Pablo I en el próximo Papa? Esperemos que venga. Sabremos quién es. Y después podremos nosotros discernir cuál es el contingente que él ha recibido de su predecesor y cuál es el propio con el cual tiene que escribir a la iglesia una vez que él sea elegido. ¿Cuál considera usted que es un hombre experto en estas cosas vaticanas, además de las cosas de la iglesia? ¿Cuál considera usted que debería ser lo que tuviera que heredar, por llamarle de algún modo, del anterior papa? La simpatía, la humildad, la sencillez. El papa llevaba entrañablemente en su corazón el amor al pueblo. Su humilde origen, su sentido pastoral, lo poco que sabemos de lo mucho que él pudo hacer en su diócesis, nos hace pensar que la concatenación que vincula en su respectiva sucesión a los pontífices es recoger de sus predecesores todo lo bueno que ellos han hecho y acrecentarlo con el contingente de los dones personales que Dios le concede a él como sucesor de sus predecesores. Nada podemos nosotros aventurar, sino que tenemos que esperar conocer quién es el nuevo elegido para saber lo que él mismo, de lo propio y de lo que hoy recibe de los demás, brindará a la iglesia en el ejercicio de su gran pontificado. Señor cardenal, ¿cree usted que la iglesia o el Vaticano está preparado para tener un papa no italiano? Está todo el mundo dispuesto a hacer y a venerar y obedecer a quien Dios elija. ¿Cree usted, le da usted importancia a lo que se llama desde fuera las corrientes internas de la iglesia, es decir, conservadores, tradicionales, centristas, de avanzada, para la elección del próximo papa? Siempre ha habido en la iglesia disidentes. En la historia de la iglesia los encontramos desde los tiempos primitivos de la iglesia. Y cuando compulsamos el presente a la luz del pasado, no nos sorprende que haya estos incidentes actualmente. Son explicables, pero no tienen a mi manera de ver la trascendencia que tuvieron en siglos pasados. Hoy en día hay una mayor cordura y una mayor ilustración ya en el seno mismo de la iglesia, entre los fieles, para que puedan en estos momentos sentirse como atraídos por estos grupos tradicionalistas que bien sabemos cómo comenzaron y cuál es el ámbito en donde se mueven. ¿Esto no tiene esto alguna repercusión en la elección del nuevo papa? No tiene ninguna. Ni manera de ver ninguna. Señor cardenal, hace 6 semanas, aquí mismo en Roma, la muerte del papa Pablo VI, se hizo un análisis de las necesidades de la iglesia para poder escoger al hombre. ¿Cree usted que las condiciones en estas últimas 6 semanas han variado para hacer pensar que se necesita un hombre diferente. ¿Al Papa Juan Pablo? No, no lo creo. Yo vivo la vida de la Iglesia y como estudioso de la historia he estado siempre pendiente del movimiento. Que desde que entré yo y vine a Roma precisamente a estudiar, me percaté de muchas cosas. Y a la luz de la historia de la Iglesia, veo yo que no es este momento propicio para que se origine un fenómeno de trascendencia. Ya bastante se ha dicho en estos últimos años en los que ahora no nombramos a nadie en particular, pero todos saben muy bien a quién nos referimos. No tiene trascendencia, manera de ver. Y hay una consolidación mucho más profunda en la Iglesia para que esas corrientes pudieran tener prevalencia. Cardenal, entonces se puede decir que en este cónclave, en busca del nuevo Papa, del futuro Papa, ¿persisten las mismas condiciones o los mismos elementos que debe reunir el sucesor que hace 6 semanas? Es lo mismo. Es tan breve el plazo que no tiene significación. Entonces, ¿se podría partir de la base que el próximo Papa debería ser un pastor y un factor de unidad en la Iglesia? Pues es esencial. Es perenne esa función. Desde todos los tiempos. Así es. ¿Usted cómo desearía el futuro Papa, señor Cardenal? Fiel a su misión. Nada más. Muchas gracias, señor Cardenal. En Roma, Joaquín López Dóriga, enviado especial. Excavaciones del proyecto Templo Mayor en el centro de la Ciudad de México ya están siendo estudiadas para entender mejor las culturas prehispánicas. Día con día surgen nuevos elementos y nuevos objetos que van a aumentar la colección que se exhibe actualmente en el Museo de las Tres Culturas. Objetos que después de ser identificados y tratados son puestos en exhibición para dar al público una imagen auténtica del producto de las excavaciones en el Templo Mayor. Dentro de las 19 ofrendas encontradas hasta el momento, han sido muy variados los elementos descubiertos. Tenemos materiales en obsidiana negra, como podría ser este que estamos viendo aquí. Vemos aquí algunas de las figuras que muestran incrustación, en este caso en los ojos, y en la otra figura en la boca. En alabastro surgieron 3 piezas que destacan por la finura del trabajo que llevan, como por ejemplo este pequeño venado. Destaca también la cabeza del desollado esculpido en piedra y que es representación del dios Xipe. Sin embargo, hay una figura que en todas las ofrendas ha hecho su aparición, la figura del dios Tlaloc. Ha habido una abundancia enorme de representaciones de esta deidad. Llama la atención una extraña pero bien trabajada figura de un jorobado hecha en piedra verde, posiblemente serpentina. Todas estas figuras resultan importantes de por sí, pero ¿cuál va a ser su utilidad para los expertos? ¿Qué datos pueden proporcionar tanto los elementos como las ofrendas? Se van primero a relacionar en la forma en que aparecieron dentro de la ofrenda, es decir, cómo estaban.